Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico diariamente, conversando con ustedes acerca de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Hemos mirado a Jesús en diferentes aspectos. Hoy día vamos a presentarlo como lo presenta Isaías capítulo 53. Es un capítulo muy hermoso. Capítulo que lamentablemente los judíos nunca quisieron entenderlo en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué dice Isaías 53 del 3 en adelante? Del verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que todo el capítulo 53 es una... Es un lamento de Isaías, no todo en realidad, un lamento de la incredulidad que tiene la gente cuando se anuncia los sufrimientos de Cristo. Pero también presenta aquí los beneficios de su muerte vicaria que Cristo va a padecer, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Y lógicamente el triunfo de Cristo frente a la muerte, frente a al pecado, y eso es traspasado a nosotros como un regalo. Esta expresión que aparece en el versículo 1, ¿quién ha creído, no es cierto? ¿Quién ha creído el relato de la humillación y el ensalzamiento del Mesías? Muchas personas no lo creían, no podían entender que el Mesías estuviera en esa condición. Imagínate las expresiones que usa Isaías. Dice, despreciado, y efectivamente fue así, desechado. ¿Cuántas veces a Jesús, cuando hacía los milagros, y lo habíamos visto en el día de ayer, En vez de ir y ser alabado como correspondía, buscaban para matarlo? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esta es una cosa que uno debería pensar un poquito, lo que Cristo tuvo que padecer por nosotros a consecuencia de nuestros pecados. Incluso Pablo, cuando le habla a los de Filipo, le dice, mire, Cristo, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya el hecho de haberse despojado y tomar la forma de siervo, hacerse semejante a hombre, ya era una muy, como dijéramos nosotros, muy mal nivel, bajo nivel. Siendo una humillación muy grande. Una humillación muy grande. Bueno, y fíjate, todo esto por lo que pasó el Señor Jesús nos da confianza para poner todos nuestros problemas a sus pies, porque ahí el libro de Hebreos dice en el capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Él nos entiende, Él nos comprende. Ahora alguien podría decir, pero Dios, un Dios que lo sabe todo, ¿cómo no puede entender lo que es el sufrimiento? Tiene que entenderlo porque lo sabe todo. Es que no es el concepto, mira, la salvación no está dada para que se salve Dios, está dada para que nos salvemos nosotros, para que nosotros entendamos lo que padece Cristo, lo que padece como ser humano, y nos transfiera a nosotros la gracia y la salvación gratuita. Para que nosotros lo entendamos, están estas palabras escritas allí. Él vino, escuchaba o leía un artículo que decía una persona, ¿por qué Cristo no apareció a los 33 años y se eliminó todo eso del nacimiento y toda esa forma humana? Aparece y empieza a predicar 3 años y se va. Es que no es tan simple. ¿Te imaginas si hubiese sido así? Si así como lo mencionan las Escrituras, que él estaba, dice, el niño crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Ahí, eso es la parte que tenemos de su niñez y su juventud. Claro. Y cuando llega a los 33 años, y por no decir que a los 20 hacía esto, a los 21 estaba haciendo esto otro, a los 22 se lo manda a la India a aprender, se lo manda a diferentes partes, estuvo, no sé si estuvo hasta en el Himalaya aprendiendo para después traer esa sabiduría. Él estaba con sus padres ahí. Lo que pasa es que la Escritura no va día por día, claro, o año por año diciendo que él estaba con su padre, trabajaba ahí en el taller. Él seguramente era un carpintero más. Y aprendió el oficio. Exactamente. Y cuando llegó el momento en que él empezara su ministerio, ahí él aparece. Pero de ahí hacia atrás, él llevó una vida de familia, tal como cualquiera, claro, de nosotros. Y lo otro es que si uno revisa con detención el Evangelio, se encuentra que José desaparece, y yo creo que desapareció porque murió. Sí. Y quedó él como sustento de la familia, de su madre, haciendo las labores, pero hasta que se presentó en su ministerio, y ahí se despojó de esas cosas y se dedicó al ministerio público como lo hizo siempre, pero no descuidó nunca a su familia. Incluso en la cruz del Calvario, él llama, ¿no es cierto?, a Juan, le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, y se la encargó a él. Correcto. Fíjate, uno dice, pero siendo Dios podría haberla glorificado enseguida y ya se la llevaba al cielo. No pasó eso. María siguió como ser humano y seguramente falleció y está esperando el día de la resurrección. La Biblia no da detalles de esto. La encontramos a María así después de la ascensión de Cristo, interviniendo, actuando, pero también desaparece y sigue, ¿no es cierto?, la continuidad del Evangelio con los apóstoles, especialmente con Pablo, ¿no es cierto? Seguramente cuando murió seguía estando al cuidado de Juan. Claro, porque ella quedó viuda y tú sabes que las viudas eran muy desamparadas en el... Por eso en este caso ella fue precisamente Jesús. Se preocupó de dejársela encargada a Juan, y Juan seguramente la cuidó muy bien como su propia madre. Entonces, pero aquí nosotros vemos cómo el Señor se preocupó de todo, y lo que vale la pena decir una vez más es que Él estuvo dispuesto a recibir todo lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, la brutalidad, el sufrimiento y la injusticia que él experimentó, un juicio totalmente injusto y una ejecución que no merecía, pero que nosotros sí, claro, la merecíamos. Ahora, tú bien no mencionabas el texto, pero lo vuelvo a resaltar porque está hermoso, el de Hebreos. Pablo, con su experiencia de cristiano, él va a decir, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, tenemos uno que se puede compadecer. ¿Por qué se puede compadecer? Porque fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, tomó nuestra naturaleza, cumplió la ley sin pecado y nos traspasa a nosotros la salvación. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En todo lo que hacemos por el Señor, especialmente para alcanzar a los necesitados, ¿por qué siempre debemos tener en el centro de nuestra misión y propósito la muerte de Jesús como nuestro sustituto, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes ayudamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.